estar con ustedes en esta tarde. Y tenemos que aprovechar el tiempo al máximo, ¿verdad? Tenemos menos de una hora, ¿no? ¿40 minutos? ¿45? Ahí está, 50 minutos, por ahí. Yo quiero ver un poco, ya que somos todos obreros y sobre todas las cosas cristianos, y el obrero, cuando Dios nos llamó, ya nos llamó para ser obreros, ¿verdad? Ya nos llamó para estar en la obra del Señor. Entonces yo quiero ver un poco qué lugar ocupa Dios en nuestras decisiones. Y quiero compartir con ustedes un pasaje en Primera de Crónicas, capítulo 13. Primera de Crónicas, capítulo 13. Ya David lo han hecho rey, pero hay algunas cositas que quiero ver. Él quiere adelantar 3 meses su asunción al mando y algo va a pasar aquí en este lugar. Bueno, capítulo 13, Primera de Crónica, capítulo 13. Esperamos que todos se encuentren. Había venido mucha gente en el capítulo 12, después ustedes lo pueden leer en sus hogares. Había venido mucha gente, muchísima gente. La suma es 340.822 personas. Y yo sé el número porque está en la cifra acá. O sea, lo único que hice fue la sumatoria. Muchísima gente, fíjese lo que dice en 12.23, como para hacer un preámbulo del pasaje. Primera Crónicas 12.23, este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. Ya estaba elegido rey, pero él aprovecha, y mejor dicho, quiere aprovechar estas 340.000 personas, 822, porque era necesario que la cosa fuese rápida, ¿no? Ya lo habían ungido, ya Dios había dicho que iba a pasar algunas cosas, pero ahí es donde está la clave de este estudio en esta tarde, ¿no? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras decisiones? Porque siempre nos cuesta esperar, principalmente cuando nosotros se nos ha prometido algo o se nos ha dicho algo. Y así es la vida, ¿verdad? Si a ustedes le llaman por teléfono ahora y le dicen, mirá que luego cuando llegues a casa tenés un gran regalo, pero un gran regalo. Es muy probable que ustedes bajen, llamen por teléfono y digan, ¿no me podés decir cuál es el gran regalo? No, no, no, va a ser después del culto. No, no, pero no me aguanto después del culto. No me hagas ir ahora, mirá que tengo el estudio con Leites. Entonces uno siempre quiere y está ansioso en las cosas. Entonces toda esta cantidad de gente había venido. Ya estaba, están preparados. Pero ¿qué pasa? No puede haber traspaso de mando o asunción a la presidencia de David si no está el arca. Entonces en el capítulo 13 ya llegó toda la gente, mucha gente, desde el versículo 23, escuche bien, desde el versículo 12:23 al versículo 37, ahí está todos los que vinieron. La sumatoria da 340.822 personas. Pero en el capítulo 13, fíjese que tiene un título que dice David propone trasladar el arca a Jerusalén. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Dios, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan. Pon atención a este propósito, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Bueno, acá tenemos que pisar despacio, muy despacio. Si nosotros queremos entender y comprender bien por qué hubo un gran problema en David, que él tenía que esperar unos 3 meses más o menos que llegara el arca. Él no va a esperar 3 meses. Él lo primero que hace es consultar al pueblo algo que sabía que Dios tenía que darle. Entonces quiero que pongan atención, y mucha atención, mucha atención en el versículo 2. Dijo David a toda la asamblea de Israel, escuchen bien, David aprovecha, dicen que la cosa está bien, debe estar bien. Ahora, este mini taller de 50 minutos apunta qué lugar ocupa Dios en nuestras decisiones. Porque nosotros decimos continuamente, voy a hacer tal cosa si es la voluntad de Dios. Casi como una frase armada, y lo menos que hacemos es orar a ver si Dios realmente está de acuerdo con lo que yo voy a hacer. Y hay muchachos en Montevideo que están ennoviándose con alguna muchacha. Entonces, algunos dicen, imaginemos, ¿no?, que yo digo, che, ¿qué te parece esto que tengo en el plan, en mi mente? Y me dice, mira, Héctor, no sé, ora al Señor y Él te va a decir que si realmente es de Dios. Un negativo. Le pregunto a otro, digo, mira, ¿qué te parece? Tengo este plan para hacer, tengo ganas de hacer esto así, así, así, así. Y yo, no sé, leíte, la verdad. Preguntale a Dios que Él sabe mejor que todos nosotros. ¿Qué sé yo lo que es la voluntad de Dios? Pero Él te va a contestar mejor que yo. Otro negativo. Pero llego a algún lugar y le digo, mira, yo tengo este plan así, así, así, para hacer en Dios. Y me dice, no, leíte, si vos sentís en tu corazón, dale para adelante. Dale, dale, dale. Dale para adelante nomás. Y yo digo, gracias Señor, has confirmado la voluntad de Dios. No, estuve buscando y preguntando a ver quién me decía lo que yo quería escuchar. David sabe, hermanos, categóricamente que él no puede hacer esto, pero igual está preguntando. Y él se escuda con mucha sutileza diciendo, si os parece bien, pero eso sí, muchachos, si es la voluntad de Dios. Mire que si no es la voluntad de Dios, aunque ustedes digan sí, vamos arriba, no se mueve la cosa, Pero lo dijo para cubrir el ojo nomás. Entonces reúne a todos, ¿qué les parece si reunimos a los hermanos, a los sacerdotes, a los levitas? Viene muy bien armado el plan para que se reúnan con nosotros. ¿Y qué más, David? Bueno, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, y enseguida lo explica. Enseguida explica cosa que nadie vaya a decir nada. Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Sonó muy espiritual. Y cualquiera que escuchaba esto decía, este sí que es un buen rey. Este es el rey elegido conforme al corazón de Dios. ¡Excelente! Pero él no está pensando en el arca, sino en su asunción del mando. Y hoy quiero apuntar a qué lugar ocupa Dios en nuestras decisiones. Ahora, verso 4. Toda la asamblea. Y uno dice, tanta gente no se puede equivocar, hermanos. Ahora, no es tanta gente no se puede equivocar. Él está diciendo cosas que son concretas. Porque está diciendo, muchachos, nosotros necesitamos la presencia de Dios para no ser desobediente como fue Saúl. ¿Quién va a decir, no, David, estás equivocado? No, todo el mundo iba a decir, amén, amén, David, muy buena decisión. Es verdad, desde el tiempo de Saúl, el arca es como una caja, es como una cábala, como una patita de conejo. Muy bien diseñado este plan, pero muy bien tu decisión, David, querer traer la presencia de Dios, porque es no una cábala, no una cajita, no el maná y todas esas cosas, sino que es la misma presencia de Dios. Y él dice, es tiempo de empezar a servir a Dios de corazón, incondicionalmente. ¿Y qué van a decir los 340.822 personas? Por supuesto que dijeron, David, si ese es el plan, ya vamos por el arca. Entonces él dice, Señor, 340.822 personas no pueden equivocarse todas juntas a la vez. Entonces, pero él no está pensando en la presencia de Dios. Él no está pensando en la adoración y la exaltación, que era la caja, ¿verdad?, revestida en oro. Él está pensando en su asunción. Y cuando la gente dice, Mira el verso 4. Toda la asamblea, y dijo toda la asamblea que se hiciese así. ¿Y sabe cuál es la razón? Porque la cosa parecía bien a todo el pueblo, pero él había dicho, si es la voluntad de Dios. Está bien que al pueblo le parezca que está bien la cosa. ¿Y Dios qué dice? Y Dios debe estar con la mayoría. Dios tiene que estar con la mayoría. ¿Cómo Dios va a decir, no, señores, esto tiene que pasar de aquí a 3 meses? No, ya, las personas ya están determinando cuál es la voluntad de Dios. Paradójicamente hay un grupo de personas en Uruguay que dicen que ellos pueden decretar la voluntad de Dios. A mí me causa literalmente gracia. Por eso algunos no me quieren en Montevideo, porque yo soy muy irónico y sarcástico con estas cosas. El mismo que me estaba diciendo que podía decretar la voluntad de Dios, me dijo que había que orar para adentro, porque si no Satanás te escucha y te rompe los planes. Y yo dije, no, es un chiste. La gente le está tirando piedra a los aviones, está mal. Están delirando en grupo, qué sé yo, no sé, está mal la gente. Entonces yo digo, para, ¿qué me está diciendo? ¿Es un chiste? No, hay que orar para adentro. Porque si vos orás, Satanás te escucha y él te rompe todos los planes, interfiere. Y yo dije, no, para, entonces vamos a orar mintiendo. Cosa que yo digo, oh Dios, ¿me puedes dar un buen viaje hacia Tierra del Fuego? Y le hago una guiñada a Dios. Dios, tranquilo, voy a Rosario. Pero no tengo que hablar bajito, si no se escucha. Tengo que hablar bajito. Y fuerte digo, Dios, necesito un buen viaje hacia Tierra del Fuego. Entonces, Satanás con los demonios y todos los secuaces se van hacia la Tierra del Fuego y yo me vengo con el avión de Buquebus a Rosario. Ahora mintiendo y lo despistas un poquito a Don Sata. Así le dije a este hermano. Y él me dice, no, vos siempre irónico. Y yo, pero vos siempre loco. ¿Cómo vas a decir que Satanás te escucha? Antes que tu pensamiento esté en tu corazón, Dios ya lo sabe. O sea que cuando tu palabra sale, Don Sata llegó un poquito tarde, me da la impresión. Pero la gente está fuera de los parámetros de la presencia de Dios y de la voluntad de Dios. Ahora David viene armando muy bien el paquete. Muy, pero muy bien. Yo creo que ahora, sigamos leyendo el verso 5. Entonces David reunió a todo Israel. ¿Cómo entonces David reunió a todo Israel? Tiene que esperar la confirmación de Dios. Ya da por sentado. Dios está con la mayoría. Ya está. Desde Sior, de Egipto, hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Miren ahora, pongan atención. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, Miren que no contrataron un flete todo podrido. Era una carreta nueva. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué la carreta es nueva? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué le parece a ustedes por qué la carreta es nueva? 0 kilómetros, 4x4, estaba tuneada. ¿Qué les parece a ustedes? A Dios lo mejor, ¿qué más? Eso es un buen parámetro, ¿qué más? Asegurarse que llegue. Es correcto eso. Una carreta vieja, vos podés reventar una biela por el camino. O pinchar, qué sé yo, no sé, o algo por el estilo. ¿Qué más? ¿Saben por qué es nueva la carreta? Por dos razones. Primero, para tranquilizar el alma. ¿Escuchó lo que dije? Tranquilizar el alma. Hacerse trampa en el solitario. Porque nunca jamás el arca tenía que ser transportada en carreta. Ni nueva, ni seminueva, ni 0 kilómetro, ni 4x4, ninguna chata, como dicen acá en Rosario, dicen chata, las camionetas lindas, nada, nada de nada. El arca tenía que ser transportado por los hijos de Coré, levitas, en unas varas. Tenían que rotar por día. Era todo un rito muy especial que se había pedido en Éxodo. Pero él hace una carreta nueva. Primero, porque dice, tiene que ser nueva porque es para Dios, tranquilizar el alma. Segundo, como dijo el hermano, él quiere garantizar que la carreta no se rompa en el camino. No iban a viajar por las rutas de hoy. Era todos esos caminos raros, con piedras. No pueden darse el lujo de que la carreta se quede en el camino, porque él necesita, antes que se le vaya, los 340.822 personas, la asunción del mando, y no lo puede hacer si no está en la presencia de Dios, el arca de Dios. Hermanos, él sabe que está en desobediencia. Nunca, jamás, pero estaba totalmente prohibido que la presencia de Dios, de hecho, la tocaran a alguien que no fuese sacerdotes levitas de los hijos de Coré. Pero él dice, el tiempo es inminente aquí, así que hay que darle para adelante. Entonces, dice el verso 7, llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Uza, que era el hijo de Abinadab, un hombre muy, pero muy bueno, y Ahío guiaba en el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Ahora déjeme colocar algo de gramática. No dice que David y todo Israel se regocijaron. Su Biblia dice se regocijaban. Si hubiese dicho se regocijaron, es un tiempo perfecto, es una acción puntual en el pasado. Pero es un tiempo imperfecto, la acción es continua en el pasado. O sea que el regocijo fue continuo porque la presencia de Dios está llegando. Ahora, hay dos o tres cosas que quiero mostrarles aquí. Primero, todos están regocijando, la acción es continua. Se regocijaban, no es se regocijaron puntual en tres minutos. Se regocijaban en esta acción. Segundo, delante de Dios, y mire cómo describe, con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos, trompetas, es impresionante la fiesta. Es impresionante la fiesta, cómo está brotando esa fiesta con todo esto, pero además en una acción continua, porque es un tiempo imperfecto en el pasado. Ahora, ya empezamos con algunas preguntas que son claves, Porque ¿podemos regocijarnos cuando sabemos que estamos en desobediencia? Somos todos obreros, ¿no? ¿Nadie es nuevo? Mejor. Vuelvo a repetir, ¿podemos regocijarnos o estar regocijándonos cuando estamos en desobediencia? Es imposible. O sea que todavía seguimos viendo una acción que es hacerse trampa en el solitario. Porque él sabe que no puede hacer eso. Categóricamente lo sabe. Él mejor que nadie sabe la orden de Éxodo 25 en adelante, de que jamás, nunca podía la presencia de Dios ser llevado por alguien que no fuese los encargados, con las varas sobre sus hombros. Y no aquí a esta altura, Usted puede llevar algo aquí, colgado acá, ¿verdad? No. Colgado aquí no, porque el arca toca las chilcas con garrapatas y todos los bichos del campo. Tenía que ser acá arriba. ¿Sabe que cuando se transportaba el arca tenía que tener 2.000 codos de distancia el próximo container? Y para atrás, 2.000 codos para atrás y para adelante, que son 900 metros, porque indicaba que no podía haber una falta de reverencia ante la presencia de Dios. Una distancia no tan cerca como para que vengan con una latita de pintura y pongan Juan 3:16, o Adriana te amo, Adriana es mi esposa, yo siempre le pongo por todos lados, Adriana te amo. Ella lo sabe, pero yo igual se lo recuerdo. Entonces, no hacemos un corazoncito con una latita de pintura. Ahí ponemos Juan 3.16, ¿verdad? Que si yo ponemos cualquier cosa. No podía ser. Entonces, una distancia como para que nadie tocara o viera de tan cerca la presencia de Dios, hablando de reverencia. Pero además, pongan atención a esto, una distancia no muy lejos como para que tú perdieras la presencia de Dios. Ni tan cerca como para no poner el graffiti, ni tan lejos para que perdiera la presencia de Dios. O sea que la idea era no perder dónde está la presencia de Dios, 900 metros. Claro, 900 metros en la ciudad, ustedes ya no ven más nada a las dos cuadras, pero 900 metros en el campo se ve perfectamente, está allí, parece que son cuatro cuadras. Ahora, hermanos, él sabe que está mal, pero igual se está regocijando. Esto nos hace reflexionar como obreros, ¿verdad?, como cristianos, que muchas veces podemos estar cantando, alabando a nuestro Dios, rindiéndole culto, los ojos cerrados, lágrimas en nuestras mejillas, la mano en alto, qué sé yo, cuántas cosas, cuando en casa estamos en desobediencia, cuando ante la palabra de Dios estamos en desobediencia. Podemos cantar con toda nuestra fuerza, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos, trompeta, y aún el regocijo puede ser continuo, como lo dice aquí, continuo. Pero podemos regocijarnos delante de Dios y no estar obedeciéndole a Él. Yo anoche compartí un devocional en la clase y allí dice Jonás, cuando le preguntan, ¿quién es usted? Usted es un dormilón. Él dice, momento, nada de dormilón. Yo soy hebreo y temo a Jehová. Y yo me pregunto, ¿teme a Jehová cuando se está yendo a Tarsis? ¿Cómo podemos decir, soy cristiano y temo a Dios? Sí, pero te tomaste el buque equivocado, viejo. Te estás yendo para el lado opuesto de donde Dios te mandó. Pero lo dijo con todo orgullo, soy hebreo y temo a Jehová. ¿Qué estás haciendo? Ah, disparando en la presencia de Dios, pero eso es un detalle pequeño. Tampoco que se ponga tan susceptible Dios. Pero soy cristiano y de los buenos, y de la bautista. Entonces uno dice, ¿cómo podemos? Bueno, pentecostal también, anglicano, hermanos libres, metodista. Ustedes ya saben cuál es el cristiano perfecto. La mente de un bautista, el corazón de un pentecostal, los pies de un TJ, que es testigo de Jehová, las obras del católico y la guita del mormón. Ese es el cristiano perfecto. Pero no hay cristiano perfecto, ¿verdad? Siempre le falta algo a alguien. Bueno, ahora quiero decir algo, hermanos, y quiero volver al verso 8. Y David y todo Israel se regocijaban, pero pongan atención y marquen su Biblia, que es un tiempo imperfecto. Se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Para colmo dice David y todo Israel. Y vuelvo a preguntar, ¿podemos regocijarnos delante de Dios cuando sabemos que estamos en desobediencia? No, pero podemos simular. Cuando la Biblia nos habla, y Pablo dice, hablando de Timoteo, tu fe no fingida, quiere decir que hay fe fingida. Cuando dice que el amor sea sin fingimiento, quiere decir que hay amor fingido. Y si hay amor fingido, todo lo que se desprende del amor fingido puede haber también adoración fingida, servicio fingido. Y usted dice, uy, cómo labura Leite. Debe ser un hombre muy espiritual. Y por ahí lo hago porque no hay otra. O porque me gusta. O porque me mandaron. O porque quiero figurar. O quiero estatus. O confort. O dinero. Qué sé yo. No sé cuáles son las motivaciones. Ahora, si la motivación es mala, todo es malo. Absolutamente todo es malo después. Y aquí la motivación de David de traer el arca no es buena. Me hace recordar cuando en 1 Samuel capítulo 4 fueron a una guerra con los filisteos y perdieron 3.000 hombres. Escuchá bien esto. Entonces uno se avivó, siempre después de la siesta uno se aviva, O sea, que uno después de la siesta se vivó y dice, momento, ¿cómo vamos a perder? Vamos a traer de Silo, 100 kilómetros, en aquel entonces, traigamos de Silo el arca para que nos venga aquí y nos defienda y nosotros ganamos la guerra. Y todos dijeron, qué buena idea, ¿cómo la pensamos antes? Y fueron, trajeron el arca, 100 kilómetros. Cuando la traen, dijeron, ahora sí vamos a pelear. Tanto que los filisteos tenían un concepto más grande de quién era Dios que el propio pueblo de Dios. Porque el enemigo dice, ha llegado Dios al campamento, esforzaos pues y pelead y sed hombres. Y no sirváis como ellos sirvieron a nosotros. Así que vamos a pelear con todo porque ahora sí la quedamos, ahora sí está la presencia de Dios en el campamento. Para los filisteos el arca era la presencia de Dios. Para el pueblo de Dios el arca era una patita de conejo, una ristra de ajo, una cinta roja, una pirámide. ¿Qué más hay acá en Rosario? Una Biblia abierta en el Salmo 91, arriba de la tele, qué sé yo, justo con el programa este bailando por un cucurucho, qué sé yo, no sé. Y muchos abren y dicen, ah, Salmo 91, hermano. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice la Biblia. Porque como no la lee, no sabe lo que dice. Y vos decís, ¿qué hace eso? Ah, irradia. Vos prendés la tele, se calienta la Biblia de la tele prendida todo el día, y te irradia todo, eso es increíble, hermano. Y de noche, antes de acostarte, lees el Salmo 4, en paz me acostaré, así mismo dormiré, y ahí no sueño con los monstruos, no me viene reflujo, acidez, no me levanto 8 veces para ir al baño, porque el Señor está allí en el Salmo 4, hermano. Y a fin de mes, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá, ¡Ja! Él sí que me va a suplir. Hermanos, tenemos una serie de versículos que son fetichismo para nosotros. Nada más que eso. Entonces, el pueblo tiene como fetichismo, no a los Baales ahora, no a Astarot, no a otros dioses, tienen una caja de madera forrada en oro. Que piensan que porque viene la caja de madera forrada en oro, ahora los van a ser salvados. Y usted recuerda la historia de 1 Samuel 4, van a la batalla. Y no solo perdieron esa batalla, perdieron 30.000 hombres, perdieron el arca, fue robada el arca, fueron muertos los hijos de Elí. Elí, cuando se entera que el arca fue robada, se murió, se cayó para atrás y se murió. El arca fue perdida por 20 años, fue toda una consternación y una lucha por simplemente una cábala, una patita de conejo, una ristra de ajo, una suerte. Hermanos, él sabe que está haciendo la cosa mal, pero igual quiere el arca para la Asunción. Es como cuando sabemos que estamos haciendo las cosas mal e igual queremos servir a Dios y decimos, a mí nadie se fija en mí, a mí no me dan para cantar. ¿Usted se imagina la gente cantando? Se corta el agua caliente cuando canta en el baño. O empieza ruido, no sé, se mueven los azulejos. Pero no importa, hermanos, el Señor me llamó para predicar a las naciones. Y a mí no me mandan a ningún lado. Soy bueno predicando y nadie me da para predicar. No importa, se pierde en la bendición. Vamos a dejarnos de locas pasiones, hermano. Servicio a Dios es ahora ver qué lugar ocupa Dios en nuestras decisiones. ¿Para qué quiere David regocijarse continuamente si sabe que está en desobediencia? Pero es el rey, es un cristiano, lo están viendo, es esto otro, la apariencia. Entonces Dios dice, David, hay fiesta, ¿no? Sí, hay fiesta. Bueno, la voy a cambiar en velatorio. No, Dios, no me hagas eso justo en el día de mi asunción del mando. Sí, cambio fiesta por velatorio. Y los bueyes tropezaban. Fíjese qué rara está la semántica en el verso 9. Pero no debería estar un pero como conjunción adversativa aquí, pero está. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla. Mira el porqué. Porque los bueyes tropezaban. La pregunta del millón es, ¿qué bueyes tropezaban? Entonces la respuesta es, aleite, bueno, ¿sabés? Los que transportaban la carreta. ¿Qué carreta? La que transportaba el arca. ¿Qué arca? El arca, la presencia de Dios. La presencia de Dios nunca podía ser transportada en carreta. ¿Quién inventó esto? Ah, no sé. Donde manda capitán, no manda marinero. David dijo que hiciéramos esto. Todavía está nuevita, 0 kilómetros la carreta. 0 kilómetros la carreta. ¿Qué pasa? Que los bueyes no eran 0 kilómetros. Y tropezaron. Y Usa, con buena intención, dice, la presencia de Dios no puede tocar la tierra. Y Dios le dice, ¿y quién te dice que la tierra es menos pura que tus manos? Y porque había una orden, y aquí hay un problemón en estos días, hermanos, un problemón porque uno dice, qué injusto que fue. ¿Sabes lo que dice todo el mundo? Qué injusto que fue Dios. David dijo, qué injusto. Porque para colmo, Usa y Ahío eran de los hijos de Coré de verdad. Eran levitas de pura cepa. O sea que Dios le mató a los dos únicos de pura cepa. Y él dice, tú no puedes hacer eso, Dios. Y Dios dice, tú no puedes haber hecho eso, David. Pero fue injusto, fue un reflejo. Ustedes saben que si yo le tiro algo, usted lo agarra. Fue un reflejo. Y en ese reflejo era sostener la presencia de Dios. ¿Qué culpa tiene? Ahí viene el problema. Hoy en día, che, no es culpable. Ah, bueno, muy bien. Si entonces el hermano no es culpable, Dios es culpable. Y mira, capaz que sí, pero el hermano no era culpable. Hoy estamos con los valores, hermanos. Lo primero que me dijo mi pastor cuando yo me convertí en el año 78, así de pesado, mire, señor Leites, que aquí el que se equivoca es usted. Dios nunca se equivoca. Para colmo, me metió la pesada, o sea que tenía que obedecer. Aquí el que se equivoca es usted. Dios nunca se equivoca. Hoy usted escucha y dice, che, ¿cómo pudo caer aquel pastor en Rosario? ¿Recuerdan? Sí. No, no puede ser. Te digo que sí. Se ajuntó con la chirusa. No, no puede ser. No, no. ¿Cómo Dios puede permitir esto? Y aquí, allá, no, no puede ser. ¿Y Dios qué estaba haciendo? Y los ángeles no lo cuidaban. Y los querubines. Y los serafines. Y los arcángeles. Y uno dice, pero para. Mira que el que se equivocó fue el tipo, ¿eh? Ah, yo pensé que eran los ángeles que no lo habían cuidado. Hoy estamos con todos los valores al revés. Es el hombre que se equivoca y decide y toma decisiones equivocadas. Dios nunca se equivoca. Él es el eterno, el soberano. Pero acá todo el mundo dice, che, yo no entiendo este versículo, es muy injusto. Dios es muy injusto. El muchacho va a sostener el arca con buenas intenciones. Sí, pero la orden era, no la pueden tocar. ¿Escuchó bien lo que dije? No pueden tocar el arca. ¿Y sabe lo que decimos nosotros? Bueno, ya lo sé, pero en casos excepcionales, sí. Y Dios dice, no, ¿quién habló de casos excepcionales? Nosotros, los hombres, acomodamos las leyes. El arca no se toca. Punto y se terminó. Y nosotros decimos, bueno, pero en este caso los bueyes tropezaban. ¿Qué culpa tiene Usa? ¿Qué culpa tienen los bueyes? ¿Qué culpa tiene la carreta? Nadie está hablando de culpa, estamos hablando de responsabilidades. No estamos hablando de quién es culpable, estamos hablando de quién es desobediente. Y no se podía tocar, y lo tocó. Y al tocar, cuando dice que murió allí, en ese mismo lugar, indica el juicio y la ira de Dios. Fíjese el verso 10. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí, fíjese que ese allí indica justamente el juicio de Dios, delante de Dios. Y David tuvo pesar. ¿Saben que en el hebreo, o en el griego de la Septuaginta, dice que David se enojó mucho? Por dos o tres razones. Primero, le mató a un muy buen hijo de Coré. Segundo, él sabe que ahora el arca no puede entrar, porque se ha cambiado esta fiesta, tremenda fiesta de regocijo, en velatorio. Ya, él dice, ya la quedé. Ya la asunción del mando se va a demorar ahora. Él quiso adelantarla 3 meses. Entonces dice el verso 11, David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. David temió a Dios aquel día diciendo, y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obededón en Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededón en su casa. ¿Cuánto estuvo? 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obededón y todo lo que tenía. Ahora, ¿cómo puede bendecir a uno y a otro no? ¿Cómo puede traer muerte y velatorio para algunos y gran gozo, alegría y gran bendición para otros? Entonces no está el problema en la caja de cedro forrada en oro con los querubines arriba. No, Dios no está mirando eso. Dios está mirando corazones. El mismo Dios eterno, soberano, amoroso, dulce como es, está trayendo velatorio para un lado y regocijo para el otro de verdad. Y Dios dice, David, ¿cuántos querías adelantar el asunción del mando? 3 meses. Muy bien. 3 meses el arca queda en la casa de Obededón Geteo. Pero ¿qué hago con la gente que vino para la asunción del mando? Los 340.822 personas. Dios dice, ah, no sé. El arca no entra. Y tu asunción del mando no es cuando tú quieres. Sí, pero ¿qué hago? Me voy a quedar sin gente. Mira, hermanos, nosotros siempre estamos dando el manotón de ahogado. Para colmo decimos que en ese manotón de ahogado es la voluntad de Dios, que es el plan de Dios, que es lo que Dios quiere para nuestras vidas, y muchas veces ni hemos orado para ver si es realmente el plan o la voluntad de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres en la historia, cuántos cristianos, ni siquiera quieren ir a Dios a preguntarle algo porque saben lo que Dios les va a contestar? Ya saben. Yo recuerdo un muchacho que me dijo hace unos años atrás, él estaba noviándose y la muchacha que él estaba noviándose no andaba muy bien, pero en ningún aspecto. Imagínense, no andaba nada bien. Jugaba a las manchas con la liebre y le ganaba. Era rápida la muchacha. ¿Entendió el mensaje? Hacía asado bajo el agua y se le quemaba. Y usted dice, rápida, cierto, sí. Entonces, ¿cómo hacía para decirle que esa muchacha obviamente no era el plan de Dios? Y no me animaba a decirle tan claras las cosas, porque cuando usted trata de decir muy claras las cosas, se cierra más. Si usted le dice, mirá que esa muchacha anda por ahí caminando, sí, a veces se pierde, viste, leíste. No. Anda de noche por ahí dando vueltas. Sí, trabaja tarde ella. Sale tarde de estudiar. No, te digo que anda con unas polleritas cortitas. Sí, me dijo que puso la pollera en un programa y se encogió. No, pero mirá que así, y no entiende nada. No quiere entender porque ya está cerrado. Entonces, a veces decirle las cosas así se cierra más. Entonces yo solo le dije algo, pero ¿le has preguntado realmente, has orado a ver si Dios realmente...? Y él fue franco y sincero y me dijo, mira Héctor, yo no he orado nada. Y yo dije, ¿por qué no te pones a orar? Y le pones, le dije de gusto, 14 señales a Dios. Y él se agarró la cabeza y dice, ¡no! 14 señales. Y digo, ¿cuál es el problema? ¿Tenés miedo que Dios te diga que esa muchacha no es para ti? Entonces, ¿cuál es el tema? A veces nosotros no queremos orar respecto a ciertas cosas porque ya sabemos que Dios nos va a decir que no. Entonces no le pregunto a Dios, le pregunto a los hermanos, ¿qué te parece? Sí, leíte, dale, si es de Dios, dale. ¿Está en tu corazón? Claro que está en mi corazón. Yo lo soñé. Yo un día estaba tomando una sopa de esa letrita y yo vi a mi amada en el borde del plato. Yo formé el nombre de mi amada en el borde del plato. Y no era casualidad porque todas las letras estaban recocidas y justo el nombre Adriana estaba impecable en las letras. Es de Dios. Es de Dios. Entonces nos hacemos trampa en el solitario. No queremos ir a Dios porque sabemos que Él nos va a pinchar el globo. David está jugando de Cayetano siempre. Pero ahora se le complicó porque no esperaba velatorio. Él esperaba la asunción del mando. Y cuando él tiene velatorio y dice que no pudo traer ni entrar la presencia de Dios a ese lugar, la deja 3 meses en el lugar de la casa, en la casa de Obededón Geteo. Ahora, todos sabemos y debemos de saber que David es el Pedro del Antiguo Testamento, campeón de la impetuosidad, pero nadie puede decir que no tiene un corazón noble conforme al corazón de Dios. Realmente un pastor se ha equivocado muchas veces, pero así como se equivocaba, iba a Dios. Como cuando hizo el censo y dijo que Dios estaba matando gente, ¿qué hicieron estas pobres ovejas? Mátame a mí y a mi familia. yo soy el culpable, yo soy el pastor, yo soy el que... Y Dios dijo, muy bien, Señor, se termina la peste. ¿Recuerdan eso? Cuando pecó con aquella mujer también, el Salmo 51, él dice, Señor, contra ti solo he pecado. Y una gran confesión que usted ya la conoce en el Salmo 51. Él tiene un corazón noble, se equivoca, como nosotros nos equivocamos reiteradas veces y que a veces ni vamos a Dios. Y los sentidos de percepción del pecado se van entorpeciendo y ya no podremos saber muchas veces qué es bueno y qué es malo. Pero David sí tiene los sentidos en uso y en ejercicio para poder distinguir entre el bien y el mal, como dice Hebreos 5:14. Entonces David reflexionó, no le gustó nada, se quedó con bronca. Cuando el versículo dice, y yo le voy a leer aquí, en el 11 David tuvo pesar, esa palabra pesar dice que David se disgustó con Dios mucho. Mucho, hermanos. Porque le está estropeando todo el pastel. Él quería asunción del mando y ahora tiene velatorio. Lo paradójico de la vida que cuando dice el texto que él se estaba regocijando, ya automáticamente tenía velatorio espiritual. ¿Me explico? Porque él se estaba regocijando y ahora tiene tristeza. Pero aquel regocijo era superficial, ya tenía velatorio en su corazón. No se olviden que lo que dice Santiago, como cuando toma la metáfora de la vida, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra seducido es atraer o pescar con cebo, como dice la etimología griega. Pescar con cebo. Cuando uno va a pescar, ustedes tienen el río cerca, cuando van a pescar preguntan con qué está saliendo, o más o menos ya saben con qué va a salir. Entonces le van a poner el anzuelo lo que le gusta al pescado o al pez. Entonces, si usted le pone cualquier otra cosa, no va a morder, pero si le pone lo que le gusta, va a morder. Eso es tentación o seducción en el griego. Se pone en el anzuelo exactamente lo que le gusta. Entonces va a morder, va a olfatear, primero va a olfatear, después va a morder un poquitito, después va a morder mucho, después va a morder todo, después va a tragar y va a llegar a la panza, y en la panza sigue siendo almeja o en la carnada que sea, siempre fue almeja. Pero ahora con el anzuelo adentro. Eso es seducción. ¿Pero qué dice la Biblia? Es atraído y seducido. Y una vez que ha concebido, y ahí está la palabra clave, porque concebir en el griego es unir. Concebir en el español es unir. Cuando una mujer concibe, dígame las hermanas. No, cuando da luz, no, eso 9 meses después. Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen. Una vez que se une, allí está la gestación, comienza la gestación. La metáfora que pone Santiago está inspirada en el Salmo 7, versículo 14, que dice que se preñó y dio iniquidad a luz. Entonces él dice, una vez que ha concebido, concebido, después da a luz el pecado, pero mientras se ve el pecado aquí, hay todo un proceso de gestación que puede ser 9 meses, 3 meses, 1 mes, 5 años, 10 años, no sé. Pero sí sabemos que una vez que empieza a gestarse, da a luz el pecado. Ahora la pregunta del millón, según Santiago, ¿qué es lo que se une? Porque dice una vez que ha concebido, una vez que ha concebido, una vez que se ha unido, da a luz el pecado. ¿Qué es lo que se une? La tentación más mi voluntad. Si mi voluntad no se une a la tentación, no es pecado. Si solamente viene la tentación, no es pecado. Jesús fue tentado docenas y docenas de veces, pero nunca pecó, porque nunca hizo su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y él tiene claro todo esto. Y David entonces llega un momento que dice, Señor, perdóname. Y van pasando los meses y se arrepiente. Hasta que llega el momento, hermanos, de los 3 meses, que él tiene que traer el arca. Pero antes de traer el arca, va a empezar a hacer algunas cosas que ni había pensado antes de hacerla. Y uno dice, ¿cómo que no pensó en el arca? ¿Cómo que no pensó en la presencia de Dios? No, hermanos. Él pensaba, lo único que pensó que la carreta fuera nueva, sabe que la carreta estaba tuneada, ¿no? ¿Sabe qué es tuneada? La carreta tenía 4x4, era una chata. espejito, alerón. Tenía llanta perfil, llanta 15, perfil bajo. La carreta estaba tuneada, espejito, retrovisor, antena tiburón. Tremenda chata carreta era. Bien tuneada. Entonces todo el mundo decía, esto sí que es David, ¿eh? Este es David, el nuestro David. Qué bien que lo elegimos, ¿eh? Este es nuestro David, con esa carreta tuneada. Y ahora, ¿sabe lo que va a hacer? Vaya al capítulo 15. Se propone ahora atraer el arca nuevamente, pero miren cómo han cambiado las cosas. Hizo David también muchas, escuche bien, también casas, muchas casas para sí en la ciudad de David, y arregló, pongan atención en esto, hermanos, un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. ¿Usted lo había visto esto antes? Apenas una carreta bien tuneada como para garantizar que llegue y para tranquilizar el alma, cosa que todo el mundo diga, che, David, no me queda muy claro esto, pero el arca tiene que venir en carreta. Bueno, que sí, que no, pero no cuestiones eso. Mirá la carreta lo que es. Mirá la carreta, hermano. Carreta Audi era. Impresionante. Una barbaridad la carreta. Entonces todo el mundo dice, ¿cómo hiciste? Y costó sacrificio, ¿viste? Pero para Dios, lo mejor. Para Dios, lo mejor. Y ya todo el mundo decía, sí, está bien, David, tenés razón. Ahora, lo primero que hace, escuche bien, es arreglar un lugar para Dios. ¿Pero dónde? Si bien lo hizo literal, como tienda de campaña, primero lo que tiene que hacer él es arreglar su corazón. Si él no arregla su corazón, no puede preparar nada para Dios. Si yo no arreglo mi corazón, no puedo exaltar su nombre como tiene que ser. Si yo no arreglo mi corazón, hermano, porque lo primero que arregló fue su corazón, para después verse exteriormente que él está bien con Dios. Pero nosotros queremos simplemente muchas veces exteriorizar que estamos bien con Dios. Y por dentro, si nadie me ve igual. Si nadie me ve. Así que me vean. Y los que usan camisa verde y saco de pana son los peores. Uy, justo estoy de camisa. No pasa nada, igual. Ahora pongan atención, hermanos. Verso 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los... ¿Sabe cuántos levitas habían la primera vez? Dos. Él lo sabía. Él lo sabía. Pero ¿quién no lo sabía? Pero él dice ahora, muchachos, solo levitas. Porque la primera vez era una linda experiencia. Che, vamos, vamos, vamos. No me digas, sí. ¿Y cómo venimos? Porque tenemos que venir caminando y tenemos que ir a 900 metros. No, es una excursión gospel. Viene en carreta. No me digas, sí, ¿y puedo hacerme la coladera en la carreta? Sí, no toques el arca, pero puede ir colgado así atrás. Uy, se engancharon todo, el perro, el gato, el loro, los nuevos, los que no estaban convertidos, un vecino que, ¿dónde va esta gente? Esto es aleluya. Vamos a buscar el arca en la carreta. ¿Puedo ir? Y como no, vecino, venga. No meta lío, no se emborrache en el camino, pero venga. Se enganchó todo el mundo. Llevan refuerzos, llevan sanguchitos, ¿verdad? Juguito, y así, era un camping gospel. Y ahora dice David, nadie va, ¿eh? ¿Cómo que nadie va? Yo ya vendí entrada, porque había alguno que ya estaba currando. Sí, siempre hay alguno que estaba currando y dice, yo ya vendí entrada para la excursión nueva. No, no, no va nadie. ¿Cómo que no va nadie? No va nadie, solo levitas. ¿Solo levitas? Mire esto. El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Él lo sabía, está citando Deuteronomio 10. No está inventando ninguna ley. Él no inventa ninguna ley. Solo está aplicando la ley de Dios que tenía que haber aplicado antes, pero antes la pasó por alto. porque antes no estaba ocupando el primer lugar Dios en sus decisiones, y ahora está arrepentido, y él dice, Dios tiene que ocupar el primer lugar en mis decisiones en la vida, en todo aspecto de la vida. Mire, verso 3, congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasase el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Ahora, pongan atención, porque antes había 340.822 personas, ¿recuerdan eso? Algunos llegaron un poquitín tarde, no se perdieron la cuenta. 340.822 habían venido para hacerle rey. Dios dice, ninguno de estos. ¿Cómo que ninguno? 340.000. Y él dice, no, solo van a ir los que quieren servir a Dios. Y los demás, que los demás se queden si no quieren servir a Dios. Que se queden ahí. No quieren, no es que no se le permite, no quiere. Así que si no quiere, que se queden ahí. Entonces ahora, dice que en el verso 4, dice, reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, y ahí hay toda una suma, mira el 5, y de los hijos de Coat, Uriel, el principal, y sus hermanos, 120. Bueno, la suma total ahora no es de 340.822, la suma es de 862 personas, bajó bastante. De 340.822 personas, ahora los únicos que quieren servir a Dios y están, escuche bien esto, porque fuerte, no solo quieren, están en condiciones, porque hay mucha gente que quiere. ¿Saben en el seminario en Uruguay? Yo estoy como director. ¿Cuántos quieren enseñar? Y cuando yo pido el currículum y tres referencias, me quiero morir. Pero me quiero morir. Y uno dice, es un chiste. Pero es un chiste. Pero no por su formación académica. Porque eso yo me siento con él y charlamos juntos y preparamos juntos. Pero su condición en santidad no le avala. Bajo ningún concepto. Bueno, tanto que uno la otra vez estaba en concubinato y él dice, hermano, yo puedo enseñar así, así, porque mandó el currículum. Yo dije, no, debe haber una equivocación acá. Entonces lo llamé. Digo, hermano, ¿puedo hablar con usted? Sí, cómo no. Entonces yo le dije, lo que usted puso acá, ¿y así se equivocó? No, lo que pasa es que yo estoy tratando de regularizar. ¿Cuánto hace que está así? 6 años. Yo, pero usted sabe que está en concubinato. Sí, pero hay que verlo de otro punto de vista, que sí, que no, que yo no la puedo despedir, que la puedo echar. No la eche, échese usted. Yo le dije, ¿no, por qué la tiene que despedir a ella con los pibes? Échese usted. Ahora, hermanos, a lo que estamos llegando hoy, entonces hay mucha gente que quiere servir, pero no está en condiciones. Pero estos 862 personas quieren y están en condiciones. Ahora, usted está viendo que quedaron 340.000 para atrás. Casi 340.000 personas que no querían. Y si alguno decía, a mí me gusta este picnic gospel, ¿eh? Sí, pero no estás en condiciones. No, pero mira que no sos levita ni los hijos de Coat. Nada, no podés. Entonces, ¿qué hace David ahora? Dice, solo van los que tienen que ir. Dice, ¿es muy fuerte este filtro? No, no es muy fuerte. Si lo pide Dios, no es fuerte. Fuerte es cuando nosotros estamos con locas pasiones e inventamos locuras. Pero si lo pide Dios es correcto. No se puede servir a Dios si no hay santidad, hermanos. Usted dice, Leite, medio duro esto, Mirá que todavía tenés que estar con los jóvenes y mañana a las 10. Mirá que mañana a las 10 se te puede pinchar la goma de la camioneta. Mirá que se te puede rayar. No te estamos amenazando, pero ojo, Hermano, si no hay santidad, lo primero que tenemos que hacer es como hizo David, arreglar su corazón para después arreglar para afuera. Y entonces ahora dice, nadie va. ¿Cómo que nadie va? Ya tenemos las ventas ya aseguradas. Solo 862 personas que están preparadas para ir. Bueno, la sumatoria se va. Y cuando llegamos al verso 12, escuche bien el verso 12, voy a pedir un vasito de agua. ¿Puede ser un vasito de agua? ¿Dos medialunas de jamón y queso con manteca? ¿Eh? No, David, gracias. Masitas, ¿eh? Nadie se va, ¿eh? Nadie se mueve de acá, hay masita. No, un vasito de agua nomás. Miren el versículo 12. Y le dijo, pongan atención, 15:12. Vosotros, le está hablando a los 862 personas ahora. Vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos. ¿Sabe lo que pasó antes? No estaban santificados. ¿Para qué santificados si voy a traer el arca en la carreta tuneada? Hermanos, ¿para qué santificación? ¿Cuál es la idea? Gracias, hermano, muchas gracias. Gracias. Entonces pongan atención, santificaos. Ya sabemos lo que pasó antes, vosotros y vuestros hermanos. Y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. ¡Qué hermoso, hermano! ¿Cómo el lugar que le he preparado? Sí, hermanos, le voy a decir algo. El lugar más hermoso de David que preparó es su corazón. Nosotros a veces nos olvidamos que somos templo del Espíritu Santo, hermanos. Templo del Espíritu Santo. Claro que nos gusta ver el templo hermoso, el templo físico. Yo vine hace, ¿cuántos años? Cuatro. Y este salón acá no estaba. Es hermoso. Tenemos los viernes de mañana clase de griego acá. Espectacular. Y todo ahí, la cocina y el otro salón. Claro que nos gusta. ¿Cómo no nos va a gustar? Estamos acá con una claridad pero espectacular. Pero David arregló su altar primero, hermanos. Primero tenía que arreglar su altar. Sí o sí tenía que arreglar su altar. Pero ahora dice, muchachos, recién ahora que venga el arca, había luz. Está mejor entonces ahora. Si estaba lindo el salón, imagínense ahora. Mire, ahora estoy viendo de verdad, empezamos de nuevo. Abran su Biblia. Seguro, porque muchas cosas ni las dije porque no las veía. Ahora, pongan atención, hermano, verso 13. Escuchen bien el verso 13 porque él mismo se está dando cuenta o ya se dio cuenta, ¿no? Dice, traigan, pasad al arca, dice el 12, que les he preparado. Pues, ¿sabes lo que quiere decir pues? Entonces, por lo anterior, por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Por cuanto, escuche bien esto, no le buscamos según su ordenanza. Ahora, esta frase a mí me ha ministrado tanto porque me está diciendo, por semántica o por semiótica, que uno puede buscar según nuestra ordenanza. Él está diciendo, por cuanto no le buscamos según su ordenanza, entonces nosotros podemos buscar la voluntad de Dios según nuestra ordenanza, que fue lo que él había hecho. Él hizo absolutamente todo, y de tonto, porque Dios dijo, tú eres el rey conforme al corazón de Dios. Y todos lo ungieron, y Dios le ungió, y Samuel respaldó, ¿verdad? La palabra de Samuel había sido confirmada ahora en el ungimiento de él. Ya era rey. Pero él quiso apresurarse. Él quiso decir, soy yo el que voy a determinar ciertas cosas. Y Dios dice, no, Señor. Tú tienes que tener el primer lugar en mi vida. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras decisiones? Muchos cristianos cuando toman las decisiones y avanzan en los planes, por ahí dicen, uy, che, ¿y si oramos a Dios para que nos guíe en esto? Y otro dice, qué buena idea, no lo habíamos pensado. Después que ya todo está marchando. Y cuando las cosas salen mal, porque si salen bien, ¿sabe lo que decimos? Dios está con nosotros. Y Dios dice, a mí no me preguntaron nada, ¿eh? Pero como sale bien, ya damos por sentado que todo está bajo Dios. Ahora, cuando se empieza a trancar todo, empezamos a decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Serán los demonios? ¿Será Satanás? ¿Serán las tortugas ninja, Pokémon? ¿Quién es, Señor? Y empezamos con las locas pasiones, a ver qué es lo que está pasando. Señor, no, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes guiar? Y Dios dice, tono irónico, ¿a qué? ¿Cómo a qué? ¿A este plan? ¿Qué plan? ¿El que estoy haciendo? Ah, no sabía nada yo, dice Dios. ¿No me preguntaste nada? Pero él dice ahora, por cuanto no le buscamos según su voluntad, por cuanto no le buscamos, ¿podemos buscar a Dios conforme a nuestra voluntad? Sí, la mayoría de las veces. Por eso pongo tanto énfasis en las motivaciones. Porque hoy está pasando algo, hermanos. Nuestro motor a veces no es sano. Voy a ir a la iglesia, pero Señor, tú me tienes que dar esto. Y me tienes que dar esto, y me tienes que dar sanidad, y bienestar, y confort, y tienes que hacer esto, y convenio. Ah, Señor, otra cosa. Si mi esposo se convierte, si mi esposa se convierte, si mis hijos se convierten, yo te lo juro por Dios, así. Te lo juro por Dios que te empiezo a hacer bien. Ah, Señor, entrego mi vida. No haga ningún convenio con Dios, ¿eh? Porque yo tengo que servirle igual, hagamos así, o no hagamos así. Yo tengo que servirle igual. Él se merece el servicio. Me dé o no me dé, Él se merece el servicio. No hagamos ningún convenio con Él. Pero nosotros vivimos haciendo convenio. Yo, si tú me das esto, yo te prometo que te sirvo. No prometa nada, tiene que servir igual a Dios, con el dolor de espalda, con el zapato ojeriado, con la luz cortada, con su hijo enfermo tal vez. Tenemos que servir igual a Dios. No tenemos que hacer esos pactos raros que ahora se estira de hacer pacto para todas las cosas. No, hermanos, pacto con Dios, nada. Soy esclavo y no puedo protestar. Soy siervo y no puedo protestar. Tengo que solo obedecer. Pero no lo entendemos eso. Ahora dice él, no le buscamos según su ordenanza. Así, escuche bien el 14, los sacerdotes y los levitas se santificaron, cosa que antes no se habían santificado. Escuche bien. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Mira el 15. Y los hijos de los levitas, trajeron el arca de Dios puesta, ¿dónde? Sobre sus hombros, en las barras. ¿Cómo? ¿Quién lo había dicho? Como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¿Se dan cuenta que no era ningún invento? Solo tenían que obedecer lo que decía la palabra de Dios. No, pero una nueva ley. ¿Qué nueva ley? Traemos el arca como ya la Biblia dice y punto. No se discute. Ahora, recién ahora se dio cuenta y dice, nadie trae el arca si no son levitas santificados y en las barras, en sus hombros. ¿Por qué, David? ¿Es un nuevo capricho? No. Esto es mandato de palabra de Dios que lo teníamos que haber hecho antes, pero no lo hicimos por desobediencia. Mire otra vez el 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés. Ahora, escuche bien, lo había mandado Moisés, o sea que la orden ya estaba. Pero cuando uno es desobediente y no lo quiere hacer, el versículo lo ponemos de costado. Pero cuando queremos cumplir la palabra de Dios, entonces lo único que tenemos que hacer es obedecer lo que ya está escrito, hermanos. Lo que ya está escrito. Nada más. Conforme a la palabra de Jehová. No era un nuevo mandamiento. No era un capricho de David ahora. No era un reglamento de los levitas. Era lo que ya decía la palabra de Dios. Nosotros somos obreros y queremos servir, pero tenemos que servir, hermanos, diferente. Totalmente diferente. No vaya a esperar que el domingo, no vaya a esperar el domingo reconocimiento. No vaya a esperar que le digan, qué precioso que hiciste la visita. Qué hermoso predicaste o cantaste. Qué lindo que tocaste el instrumento. Qué lindo esto, qué lindo lo otro. Mira, hermanos, no espere absolutamente nada. Usted lo tiene que hacer y la mejor paga es saber que lo está haciendo para Dios. La mejor paga es saber que está sirviendo al Eterno y al Soberano. Si usted precisa estímulo de hombres, que pasa el día que nos digan, qué lindo que predicaste, qué lindo que cantaste, hiciste la visita. Entonces decís, nadie me quiere, yo tenía un juanete y no me fueron a visitar. Vio que hay gente que dice que no hay amor porque tienen un juanete. Y todas esas locas pasiones de bebés espiritual. Basta ya, hermanos, somos obreros. Basta del infantilismo espiritual y el analfabetismo bíblico. Volvamos a las raíces de servir a Dios por amor incondicionalmente. Y quiero finalizar, que ahora sí hubo fiesta de verdad. Mira el versículo 25, voy a saltar algunas cosas. Pero fiesta de verdad, ¿eh? Dice 25, David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obededón con alegría. Y, escuche bien, ayudando Dios. ¿No le llama la atención que la primera vez Dios no solo no ayudó, sino que trajo velatorio? Cuando hacemos las cosas bien y se nos hace difícil por los problemas, por las vicisitudes del diario vivir, por la escasez, porque el recibo de la luz hay que pagarlo y no hay plata, porque se te enferma un hijo, porque tenés problema laboral. Cuando hacemos las cosas bien, Dios está ayudando. Ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos, 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino. Fíjese que hasta David cambió hasta su vestimenta. Antes tenía unas zapatillas todas podridas. Se sacaba la zapatilla y salía humo, sí, estaba muerto el pie de David. Los vaqueros se paraban solo. Una mugre, hermano. Dice, pero es moda, Leite, es mugre. No es moda, es mugre. ¿Me explico? Sí, pero viste, ahora es así la cosa, Leite. No, no es así la cosa. Porque nadie va a un casamiento, ¿verdad? Porque no te dejan entrar. Dice, señor, ropa formal, ¿eh? Así que nadie va de championes todos. Championes, los zapatillas, todos podridas, así, con olor a chulé, ¿verdad? Todas esas cosas. Pero hoy se estila. Ahora David... Hasta la vestimenta cambió. Vestido de lino. ¿Sabe que él no era sacerdote? Pero está vestido de sacerdote. ¡Uy, qué lindo! También todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores. Todos, todos, todos. Y Kenanías era el maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. ¿O efod de lino? Si él no era sacerdote. Pero ahora, hermanos, está vestido como un sacerdote porque está delante de la presencia de Dios. 28. De esta manera, ahora a mí me gusta esta frase, de esta manera, no de otra, no de otra, de esta manera, llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas, címbalos y al son de salterios y arpas. Y mire qué cosa rara como termina. Pero, cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, recuerda Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Ahora, qué cosa rara. Pero es lo que pasa hoy en el 2011. Mientras usted hace las cosas mal, todo el mundo le da manica diciendo, vamos arriba, Leite, es de Dios. Empiece a hacer las cosas bien. Y de atrás de la ventana van a salir los chusmetas diciendo, mirá quién lo ha visto y quién lo ve. Pero de cajón que es un alcahuete del pastor, pero míralo vos. ¿Vos lo estás viendo? Sí, yo lo estoy viendo. Mirá, canta, adora, cierra sus ojos, levanta sus manos, hasta predica. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? Mírenlo, porque le ponen la N final a esta gente, ¿verdad? Mírenlo, mírenlo. Haga las cosas bien. Y van a salir de atrás de la ventana a chusmear, a criticarle. Mientras usted hace las cosas mal, le dan manija, ¿eh? Le mandan mensaje de texto, bravo Leite, vos sí que sos un siervo de Dios, apóstol, profeta, de la orden de Gamaliel, de Melquisedec, querubín, anciano de día, todo eso, ¿verdad? Empiece a ponerse duro en el sentido de decir, voy a servir a mi Dios, y sus propios hermanos, no de acá, de Montevideo, van a criticarle y van a decirle, ¡ja! De cajón que algo está pasando, algo le prometieron, si no, él no es así, ¿eh? Yo lo conozco, sí, yo lo conozco, pero bueno, vamos a ver cuánto dura. Esto dura como manteca en hocico de perro, no dura nada este, ¿eh? Yo lo conozco a este. Este es carnal, puro es. Y ahora, ¿quién lo ha visto y quién lo ve? Empieza a hacer las cosas bien y va a salir Mical atrás de la ventana a chusmear. Pero qué lindo cuando dice, ayudando a Dios. Si hay alguien que quiere ayudarnos a que podamos hacer las cosas bien y que podamos tener, ¿verdad?, como prioridad número uno a nuestro Señor Jesucristo es Dios. Pero vamos a tener que primero, hermanos, cambiar nuestro corazón. Hacer un arreglo especial en el corazón y decir, Señor, si yo te voy a servir, no importa si es visto o no es visto mi trabajo, si es mucho o poco, pero lo que voy a hacer lo voy a hacer con santidad y con amor. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras decisiones? Tiene que ser el primero. El primero. Y David se dio cuenta. Y cuando se da cuenta, se arrepiente. Y cuando se arrepiente, y hace el primer filtro, y dice, nadie se engancha en el tour para pasear. Vamos a hacer las cosas como dice ya la palabra de Dios. Porque no fue el capricho de decir, vamos a hacer las cosas como yo digo, que carajo también, que esto, lo otro. Carajo no es mala palabra, ¿eh? Por lo menos en Montevideo. ¿Acá sí? Esa es la parte del barco arriba. Que también, vamos a hacer lo que yo digo. No, no era lo que él decía. Él dice, vamos a hacer lo que ya Moisés recibió de Dios. Ah, pero entonces la palabra de Dios. Sí, no es capricho tuyo, David. Esto no es capricho tuyo. No, Señor. Vamos a hacer lo que Dios pidió. Primero, santidad, el filtro, va no solo el que quiere, sino el que está en condiciones. Solo van a ser 862 personas, lo van a hacer bien, lo van a traer en santidad. Y por favor, me lo traen en las varas, en los hombros, como dice la palabra de Dios. Hermanos, cuando lo hicieron bien, dice la Biblia, ayudando a Dios. Antes trajo velatorio. Ahora trae una ayuda especial para aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude y que nosotros como obreros podamos entender que el servicio a Dios tiene que ser en santidad y como dice la palabra de Dios, incondicionalmente y por amor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta hermosa tarde. Gracias, Señor, porque eres el Dios eterno y soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor, porque eres nuestro amigo, nuestro compañero, el eterno y el soberano. Pero gracias, Señor, porque nos hablas en esta tarde de que realmente tú tienes que ocupar el primer lugar en nuestras decisiones. David quiso adelantarse 3 meses, pero tú atrasaste el arca 3 meses. O sea que todo se hizo, en definitiva, en la fecha que tú tenías determinado. Señor, perdónanos porque muchas veces nosotros no te estamos poniendo en el primer lugar. Queremos hacer las cosas y que salgan como yo quiero. Pero nos damos cuenta, como se dio cuenta David, que era un error, que era un pecado, que era una equivocación. Y comenzó a hacerlo, no conforme a su capricho, sino conforme a lo que ya estaba escrito en tu palabra. Nadie inventó nada, solo empezaron a hacer lo que ya estaba escrito en tu palabra, Señor. Gracias, muchísimas gracias por esta tarde. Te pido una preciosa administración para nuestras vidas, Señor. Tú eres el soberano, tú eres el eterno, tú eres nuestro amigo, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo ministre nuestro corazón y que podamos realmente regocijarnos, pero no en desobediencia como lo hizo David. Regocijarnos realmente como el resultado de un servicio incondicional a ti, como un servicio de santidad a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Y perdónanos en esta tarde. Queremos, a partir de ahora, Señor, no ser reconocido por el trabajo, sino ser solo reconocido por ti de que lo estamos haciendo en santidad y por amor, Señor. Gracias por mis hermanos. Te pido una preciosa bendición para cada uno de los obreros que están en este lugar, Señor. Bendíceles, eres tú el Señor, el eterno, el soberano, que bendices cada una de las vidas. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y que el Señor nos ayude, hermanos, porque la carreta tuneada puede estar en cualquier momento y en cualquier lugar.